invitaron para la apertura de esto que es la sexta jornada regionales y quinta nacionales de mediación, y gustosamente hemos venido. Además, un poco de compartir nuestra experiencia de cómo está funcionando la mediación en Salta, invitarlos a todos que tenemos entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre el sexto Congreso Mundial de Mediación en Salta, donde realmente vamos a tener a los máximos exponentes de la mediación hablando de este tema, así que hacerles extensiva la invitación. También contarles que para que puedan ir ahí hemos armado un concurso que tiene 50 premios, que quien gane el concurso tiene el pasaje, la estadía y la entrada al Congreso sin costo. Así que, bueno, ponernos al tanto de estas novedades y hacérselo saber a todos, porque más allá de lo que uno puede informar a través de los mails, que es el sistema que uno actualmente usa, siempre el mirarnos a los ojos y decirnos el boca a boca sigue teniendo más éxito que ningún otro medio de difusión. Se trata acá es la mediación y la interdisciplina. Sabe que a nivel mundial y a nivel país no es una excepción, cada mes se trata de que la mediación, como los distintos métodos alternativos de resolver conflicto, vayan ganando espacio. Yo siempre digo, en una época donde la violencia parece ir superándonos, hablar de paz y diálogo parecería que uno va a contramano, pero contrariamente creo que entonces es más fuerte lo que tenemos que hacer para demostrar que el diálogo, que la conversación es un sistema de pacificación válido y real. Y lo que se va a tratar aquí es ver cómo se congenia la mediación con distintas disciplinas. Un poco también nuestra presencia está dada porque Salta es la única provincia del país que tiene sancionada una ley que mediadores puede ser cualquier persona que esté debidamente capacitada. O sea, puedo tener un mediador abogado, un mediador psicólogo, un mediador maestro, un mediador, un ex director en una escuela. Tan es así que tenemos centros de mediación en el Colegio de Escribanos, en el Colegio de Arquitectos, en el de Ingenieros. Y esto lo que trata es de demostrar que la mediación, cualquier persona, les reitero, debidamente capacitada, y yo siempre le agrego con una aptitud especial, porque es la aptitud de escuchar, la aptitud de saber encauzar a las personas en un diálogo, puede ser mediador. Claro. Así que un poco también venir a contar nuestra experiencia de lo que está ocurriendo en la provincia, porque como particularidad tenemos que hemos creado los centros comunitarios de mediación. En cada pueblo de nuestra provincia hay un centro comunitario de mediación. Acabo de inaugurar el 61º centro, que están todos a lo largo y ancho de la provincia, a donde la persona puede recurrir en buscar una solución a su conflicto en forma gratuita, cerca del lugar de su domicilio, y la verdad que nos está dando un muy buen resultado. Así que un poco también contar esta experiencia. Y además, normalmente, una vez que uno logra entrar, porque como todas las cosas nuevas cuestan ingresar, ¿no es cierto? Esto no es una novedad. Cualquier cambio tiene primero la resistencia lógica al cambio. Pero cuando uno logra entrar, la gente va advirtiendo que esta herramienta que se pone a disposición de ellos es sumamente útil. Y yo siempre digo que lo importante de esto es tener en cuenta que es una herramienta que se utiliza en forma previa a cualquier forma convencional de resolver conflictos. O sea, que si eventualmente yo no encontré una solución a través de esta herramienta que es la mediación, no perdí la posibilidad de resolverlo el conflicto por los métodos tradicionales. Esto es bien importante que la sociedad lo vaya entendiendo. O sea, que si busco una solución en la mediación, no pierdo la posibilidad luego de ir a la policía o de ir al abogado si eventualmente estoy en el porcentaje de casos que no se solucionan por mediación. Exactamente. Así que esto es interesante, pero bueno, son conceptos que la sociedad tiene que ir internalizándolos y entendiéndolos como parte de su vida diaria.